estás en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, vamos a ir con el primer entrevistado del día, que es Carlos Urmende del Partido Comunista, porque a través de un comunicado de prensa, justamente, el Partido Comunista de La Pampa llamó a la unidad de sectores populares para resistir los embates del mercado. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, Carlos, ahí estábamos leyendo el comunicado, ¿no?, que sacaron justamente, como lo anunciaba, del Partido Comunista de La Pampa, llamando a la unidad. ¿Nos querés contar más que nada también a la gente? Sí, fundamentalmente nosotros hacemos un llamado por los tiempos que corren, fundamentalmente los grupos de poder que están usando supuestamente las leyes de mercado y que golpean muy fuerte a todos los trabajadores, trabajadoras, sectores medios y pymes. Entonces, hoy más que nunca necesitamos una fuerte unidad para contrarrestar estos golpes de mercado que solamente benefician a un sector. Yo creo que es fundamental eso, caminar procesos de unidad y debate. Fundamentalmente teniendo en cuenta que el enemigo son las históricas 100 familias que definen el país. Y lamentablemente hoy están definiendo con su poder económico el tema político en Argentina. Es decir, es preocupante fundamentalmente porque esta corrida cambiaria, es decir, no es que vamos a perder todo, algunos van a ganar y están ganando ellos. Y es lamentable que un grupito de 50, 100 personas en un radio de Capital Federal te definan todo un país. Entonces, hoy más que nunca, somos fundamentalmente los sectores antiimperialistas que reivindican la soberanía política, la necesidad de la unidad, hoy más que nunca. Sí, es lo que decís vos, ¿no? Siempre se queda, lo vemos a diario, el poder concentrado en unos pocos, ¿no? Cuando el resto del pueblo, bueno, la sigue luchando y peleando día a día. Sí, corridas cambiarias, golpes económicos, que no es nada nuevo, si lo han practicado. Es decir, uno se acuerda de la época de Alfonsín, que fue Cavallo allá a Estados Unidos y pidió que no le depositaran a la Argentina un fondo, y después vino la corrida cambiaria, la hiperinflación y el golpe económico Alfonsín. Es decir, son hechos que se repiten continuamente, y hoy lo estás viendo con el tema de estos tres economistas de Junto por el Cambio que fueron a Estados Unidos a pedir que no le solventar en la Argentina. Es decir, son clásicos que hace la derecha en Argentina y que lamentablemente pagamos los que estamos bajos. Es decir, la deuda que estatizó Cavallo, la deuda que generó Junto por el Cambio, la va a terminar pagando el pueblo, es decir, la gente que trabaja todos los días, que se levanta a ir a laburar. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre tenemos que perder nosotros? La gente que está abajo, no tenemos derecho a tener un trabajo, a ir a vacacionar, me quiero comprar un auto. Es decir, ¿cuál es el problema? Que los sectores trabajadores siempre salimos perdiendo. Es decir, lo que perdimos con Macri, los 20 puntos de salario, no lo hemos recuperado. Entonces, estamos perdiendo los sectores que nos levantamos todos los días a trabajar, las pequeñas y medianas empresas que se recuperaron. En todos estos golpes económicos estamos perdiendo. Carlos, ahí ustedes en el comunicado, ¿no?, bueno, reafirman esta propuesta justamente de la que se basa todo el escrito, ¿no?, que es el reagrupamiento de todas las fuerzas políticas, sindicalistas, si mal no recuerdo las palabras. ¿Qué repercusión tuvieron? Nosotros estamos transitando, un militante del partido transita los ámbitos gremiales y todo eso. Donde vamos, estamos desarrollando estos debates, el tema de la unidad. Estamos, es decir, por abajo, estamos teniendo cierto debate con algunas centrales obreras. No alcanzamos a hacer un proceso unificador con el primero de mayo, pero creo que esos caminos a la larga, si esta crisis se deteriora más, que ya venimos perdiendo, los procesos de unidad se van a dar por lógica propia. ¿Sí? La única manera que vos vas a poder para revertir este estado de situación es la gente en la calle con unidad. Y el problema de fondo es el acuerdo con el fondo. Lo único que le importa al fondo no es cobrar, sino condicionar a la Argentina, porque en el fondo lo que se debate es los recursos estratégicos que dispone hoy la Argentina. Es decir, creo que no es el, es decir, un problema serio es el acuerdo del fondo, que nosotros nos opusimos, marchamos cuando lamentablemente parte del Frente de Todos planteó esa situación, porque a nosotros nos hubiese gustado que se investigara la deuda y que pagaran los que realmente se la fugaron. Pero hoy en el fondo la discusión está en los recursos estratégicos. Es decir, al fondo hoy no le importa si cobra o no cobra. Es decir, lo que importa a ellos es la condicionalidad para venir por los recursos. Y hablo de litio, de Vaca Muerta. Argentina produce hoy alimentos, la llanura argentina produce, ponerle 360, para dar de comer a 360, 400 millones de personas. Tomó 10 veces menos. Es decir, no hay lógica que los precios del alimento aumenten. Entonces yo creo que en el fondo la discusión, el acuerdo con el fondo y los condicionamientos es los recursos estratégicos que tiene Argentina. Es Vaca Muerta, el río Paraná, los alimentos, litio y todo lo demás. Yo creo que en el fondo la discusión está esa. Creo que hay que transitar caminos de unidad y plantear la necesidad que esos recursos estratégicos queden en manos de los argentinos y las argentinas. Yo creo que en el fondo está la discusión esa. Totalmente. Carlos, ¿qué tal? Patricio es mi nombre. ¿Cómo andás? Sí. Carlos, ayer Cristina hacía referencia un poco, ¿no?, a esto de tener un plan estratégico de gobierno para las cuestiones naturales, ¿no? Y hablaba también de lo que era la Argentina circular, de esto que vos mencionabas recién, de la corrida cambiaria que sufrió el gobierno de Alfonsín allá por el 87, 88, 89, donde comprabas un kilo de yerba a la mañana a un precio y a la tarde lo tenías a otro, ¿no? ¿Ustedes creen que el próximo gobierno, si fuese del Frente de Todos, podría revertir esta situación? Yo creo que trágico, sería una tragedia que Juntos por el Cambio asuma el poder en diciembre, en perspectiva de esto, de los recursos que se está debatiendo. Y el Frente de Todos no cumplió con las expectativas, porque no lo votamos para esto, para no tener dólares, para dejarse llevar puesto por el poder económico. Uno no votó esto, retroceder con Vicentín. Pero más allá, ponerle que gane el Frente de Todos, que yo creo que puede existir la posibilidad, igual el poder económico va a venir por esos recursos. Sí, sí. Si gana el Frente de Todos, tenemos que tener mucha más unidad y tener un debate, la necesidad de que la gente esté en la calle, porque te vuelvo a decir, la discusión de fondo son los recursos naturales que tiene Argentina. Creo que ahí está la madre de la batalla. Sí, sí, bueno. Si gana el Frente de Todos, te van a presionar. Y bueno, ahí vamos a tener que estar fundamentalmente dispuesto a dar el debate ideológico y el debate en las calles. Yo creo que hoy, como el mundo se debate y los recursos que tiene la Argentina, es central que el Frente de Todo, a pesar de los errores, no hemos cumplido, hay mucha insatisfacción, eso hay que reconocerlo, la gente está muy insatisfecha en la calle. Pero bueno, yo creo que lo trágico que le podría suceder a la Argentina es un gobierno de Juntos por el Cambio. No, por supuesto, coincido con vos, Carlos. No, lo que yo el planteo era el tema más allá de los recursos de Vaca Muerta, del litio, ¿no? Chile presentó un proyecto para para estatizar el litio. Para estatizar el litio. Ese es nuestro camino. Bolivia, yo creo que hay que empezar a debatir eso, es decir, la necesidad de que haya empresas manejando los recursos estratégicos. No se las puede dejar a las grandes empresas que directamente vienen, se lo llevan extractivamente y listo. Eso está fuera de discusión. Yo creo que hoy más que nunca hay que darse un debate serio. ¿Qué vamos a hacer con los recursos? ¿Si va a quedar en manos del Estado o se lo vamos a dejar a manos de las empresas extranjeras, que el único sentido es buscar la ganancia? Sí, yo creo que son debates interesantes, pero bueno, yo creo que hay que darlo. Creo que anoche... Y interesante también un mensaje a la militancia, decir, cuando ella menciona el tema del TikTok, hay que dejar las redes. Todos se apasionan por las redes. Yo creo que hay que recuperar los lugares de debate, persona a persona, debatir. porque las redes realmente es el poder del enemigo. Yo creo que tenemos que recuperar esta militancia de estar en la calle, cuerpo a cuerpo, e ir debatiendo en los barrios con la gente. Uh-huh. Sí, tal cual. Me parece. Y el tema estratégico, sí. ¿Qué rol va a cumplir el Estado en función de los recursos que tenemos? Sí, tal cual. Bueno, ahí usted lo decía, el tema también creo que viene en la importancia del tema de las fuerzas sociales, ¿no? Como lo se mencionaba al principio, las sindicalistas, y bueno, y que poder, obviamente, crear una manera o algún, como se dice en el comunicado, algún programa para poder, de alguna manera, comenzar, no sé, a mitigar los daños. Sí, sí, yo creo que es necesario hacer un debate de un programa, porque amontonarnos por amontonarnos, así no tiene sentido. Reconocer el Frente de Todos no ha cumplido con las expectativas. ¿Cuál es el problema? Bueno, compañero Fernández, no cumpliste con las expectativas. La gente no votó en el 2019, votaba otra cosa. Es cierto, hubo una pandemia, hubo una sequía, hubo una guerra. Pero bueno, yo hubiese esperado más que tocara más. Estas corridas cambiarias no te lo puede hacer el poder económico. Porque en realidad te siempre pierde la gente. Y bueno, debatir, sí, un programa, ¿qué rol va a cumplir el Estado? Es fundamental. Es fundamental, sí, totalmente de acuerdo. Si va a cumplir un rol pasivo, auxiliar a los grupos económicos, claro, o va a ir hasta los sectores medios, a las pymes y al pueblo consumidor. Yo creo que es fundamental el rol del Estado. Carlos, decías hoy al principio de la charla que Argentina, el sueldo de los argentinos había perdido el 20% con el gobierno anterior, con el gobierno de Juntos por el Cambio, y este gobierno hizo lo posible para poder apalear el tema de la inflación y los sueldos, pero así todo se fue perdiendo un 1%, 1 y pico% por cada suba salarial que hubo y por la corrida inflacionaria, ¿no? En total llevamos perdido más o menos el 25%. Sí, mirá, hola. Sí. Sí, mirá, yo estoy en un sindicato, estamos todas las pautas de acuerdo salarial, están corriendo atrás de la inflación. Vos hoy los acuerdos salariales que estableciste por paritaria, con este golpe económico, quedás muy atrás. Es decir, necesitamos un rol más activo, que no sé si hoy el gobierno de Alberto Fernández lo tiene, porque tenés que tener poder político y te producen estas corridas cambiarias, estos golpes económicos, es como que no lo tenés. Claro, el tema de... Y lamentable... No, te decía que el tema de la corrida cambiaria, también me iba a referir a eso, es que tampoco tenemos dólares para salir a bancar la corrida bancaria, teníamos las manos atadas por el FMI. No, sí, en una cual... situación que vos permitiste, es decir, porque si vos tenías un horizonte que te iban a dar, tendrías que haber cuidado de los dólares, no permitir, es decir, en algún momento los argentinos y las argentinas vamos a tener que ver. Es decir, porque Argentina, ¿cuál es el problema? La falta de dólares. Bueno, pero hay periodos de rentas extraordinarias. No es que todos los balances comerciales nos dieron pérdida. No, hubo un periodo de rentas extraordinarias donde vos vas a tener que cuidar esos dólares. Y si no podés importar un MW, no lo importarás. Cuidarás esos dólares para que la gente pueda comer 4 veces al día. Yo creo que ese es el debate. ¿Qué es lo que importás? Fundamentalmente el tema de que Argentina tiene, como te vuelvo a decir, recursos estratégicos, es decir, la exportación, el tema de cultivos, te da renta extraordinaria. Bueno, hacia eso tenemos que debatir qué vamos a hacer con estas rentas extraordinarias. Claro, el tema de la sequía nos golpea fuerte, es decir, tendría que haber previsto, porque no es que la primera sequía. Pero otra vez debatía con un gente de campo, ¿por qué en la época de renta extraordinaria el Estado no obliga a las empresas a formar un fondo anticíclico? Es decir, ya creo que no nos puede en época del siglo XXI sorprender una sequía y que después vayan a pedir plata al Estado y nos produce este descalabro. Entonces, yo creo que tiene que ver ahí qué vamos a hacer en periodos de crisis que se pueden presentar, más hoy en el capitalismo mundial que se está produciendo crisis muy seguida, y después cuando hay periodo de renta extraordinaria, ¿qué vamos a hacer con estos dólares? Bueno, yo creo que hay el tema de cuidar los dólares, tipo cambiarios, yo estoy de acuerdo. Porque sí. ¿Qué haces si libras, haces libremente los dólares? Después dos o tres años te quedas sin dólares y te producen un golpe económico con red cambiaria. Yo creo que cuando hay que establecer un cepo cambiario y cuidar los dólares por el bien de la mayoría de la gente para que no se produzcan estas crisis, hay que hacerlo. Pero bueno, mirá lo que estamos debatiendo hoy. Hoy sí. Estamos debatiendo dolarización, un proceso que ya vivimos, que fracasó. Entonces la derecha te está corriendo hacia el escenario que vos, que a ella le conviene, discutir los temas que a ella le conviene, bajo los ejes que ellos disponen. Y nosotros, ¿por qué no podemos discutir jornada laboral, menores jornadas laboral, ganar lo mismo, cuidar esos dólares cuando se producen las rentas extraordinarias, establecer rentas, establecer impuestos extraordinarios a grupos concentrados? ¿Cuál es el problema de discutir esto? ¿Hay algo que está escrito sagrado? No. Pero bueno, hoy estamos discutiendo en el escenario que le conviene a la derecha. Dolarización, todas esas mamarrachos que te larga cualquier mequetrefe. No, por supuesto. Ayer Cristina, en su alocución de la presentación de la escuela, Néstor Kirchner de Política, decía que había que pagarle, dejó entrever que había que pagarle al Fondo Monetario con la renta extraordinaria, ¿no? Fue como una propuesta que tiró Cristina ayer, esto de, bueno, pagar con la renta extraordinaria. Cuando hubiera renta extraordinaria, se pagaba al FMI. Sí, yo desde el Partido Comunista siempre hemos condenado todos los acuerdos. Es decir, la derecha que hoy se reclama ser la que viene a solucionarnos, fue la que nos llevó a esta situación. En realidad, el fondo es usurero y todo lo más. Puedo tener esa diferencia con Cristina, pero la respeto mucho por lo que ha significado su proceso político. Dos veces presidenta, perseguida políticamente, sufrió un intento de suicidio. ¿Qué más puede dar una mujer? Yo desde ese punto de vista la respeto, muchos reclaman su presencia ahora, más no le podemos pedir, ha dejado todo. Tengo esa diferencia política, es decir, yo creo que primero hay que investigar la deuda, a ver quiénes son los que se la fugaron, porque acá los conocemos, es decir, el Estado lamentablemente no puede, si tienen que salir, digo, yo Estado le tengo que decir a la gente, bueno, estos son los que se beneficiaron con la fuga de capitales, por lo menos saber, y después definir qué es lo que vamos a hacer con la deuda. Pero acá lamentablemente nos encajaron una deuda, se la fugaron, yo sé que la tengo que pagar, el Estado no notifica a la gente quiénes fueron los que fueron beneficiados, pero no es la primera vez, que, es decir, vuelvo a insistir, es decir, la deuda de Cabal y todo lo demás, el plan Bones, el Corralito, es decir, siempre ha sido el mismo sector que ha pagado toda la crisis argentina. Los que se beneficiaron jamás han sido perjudicados, es decir, no han sido tocados por el Estado. Tengo una visión diferente con respecto al fondo, pero respeto por lo que ha significado Cristina en el proceso político argentino. Sí, Carlos, muchísimas gracias por tus palabras, por compartir este tiempo con nosotros y bueno, por supuesto con la audiencia. No, gracias a ustedes. Hoy más que nunca necesitamos unidad y debate, es cierto, sobre un programa que hacer con todos estos problemas que son recurrentes en la Argentina. Totalmente. Que no son nada nuevo. Te mandamos gracias. Un abrazo, gracias.